Bueno, en realidad es la manzana que está Ayacucho, Avenida Libertad, Colón, es la famosa manzana de la ex yerbatera Martín, que no es la primera vez que la ciudad discute sobre esa manzana en particular. O sea, el primer antecedente data del año 92, que fue el primer convenio urbanístico que se hizo en la ciudad de Rosario. Cuando se retira la ex yerbatera, no había indicadores en ese lugar, y se decidió, en vez de darle los indicadores del entorno, se decidió generar un convenio particular para avanzar en la determinación de los indicadores urbanísticos. Allí aparece el primer convenio urbanístico de la ciudad, incluso se emite un permiso de edificación para hacer un patio de juegos, de comida, un supermercado, todo un centro comercial, un gran centro comercial. Finalmente, más que las excavaciones, no se hizo más nada en el lugar. Luego, en el año, pasa la firma Coto, este terreno. En el año 2006, Coto negocia con el ejecutivo de ese momento indicadores para hacer cinco torres de 66 metros de altura. Eso está refrendado por una ordenanza que votó el Consejo Municipal. Es decir, que si ellos hubiesen querido construir, hoy podrían hacerlo porque tienen una ordenanza, digamos, aprobada con esos indicadores. No se concretó tampoco nada de lo que allí se planteaba, y llamativamente, en julio del año pasado, vuelve la firma Coto a solicitarle, en este caso a la Intendencia de Mónica Sein, revisar esos indicadores, y ya no plantean la construcción de cinco torres de 66 metros de altura, sino que plantean dos grandes torres de 131 metros de altura, que por su diseño y su estética son muy similares a una torre que corresponde a un hotel en Dubái. En realidad, si uno mira el entorno de ese lugar, hay torres de gran altura. En algunos casos también hay torres que están exentas, que significa que las medianeras no están pegadas una con otra. Pero bueno, sí hubo un planteo en la comisión de algunas dudas que surgían de la lectura del expediente. Particularmente, nosotros observamos que había algunas desinteligencias entre los informes que venían del Ejecutivo respecto de la altura final de estas torres, con las que planteaba el proyecto original. Se hablaba de una donación del 40%, luego un informe del Ejecutivo plantea que no hay donación, así como la conocemos en sentido estricto, sino que se trata de una servidumbre de uso administrativa, de uso público, con lo cual no hay donación. Y después, cuando uno también analiza la edificabilidad, y cuando hablamos de edificabilidad, para que se entienda, estamos hablando de cuánto se puede construir, se hablaba de 31.000 metros cuadrados. Cuando uno revisa, e incluso por boca de los propios representantes del estudio de arquitectura, el total de la base edificable es 61.000 metros cuadrados. ¿Qué pasa con esto? No se le computa la totalidad de todos esos metros cuadrados. Hay una parte que tiene que ver con los tres subsuelos que son para cochera, todo el área comercial, que no se le computa. Y cuando uno habla de lo edificable, de la base edificable, no está hablando solamente de cuánto puede construir, sino de la plata también que le corresponde al municipio por esa construcción. También se hablaron del impacto de las infraestructuras en todo el área del entorno, que esto que vos planteabas, con lo cual yo creo que el Consejo se va a tener que dar un debate puntualmente sobre todos esos puntos, que en algunos no están del todo claros, o la verdad es que algunos tenemos ciertas dudas, y yo sí creo que el Consejo no puede entrar en una discusión que es más propia de los estudios de arquitectura, como en este caso, en lo que respecta al diseño de si tenemos la torre, las dos torres que son parecidas a la de Dubái o no, o si tenemos la torre más alta de Rosario, que es lo que se pretende con estas dos torres. Digamos, me parece que lo que el Consejo tiene que abocarse a estudiar es qué le queda a la ciudad de Rosario, cuál es la ganancia que le queda a la ciudad de Rosario en términos urbanísticos. Y eso es lo que el Consejo tiene que analizar. Y respecto del tratamiento de este expediente, nos sorprendió su tratamiento exprés. Nunca, nunca, por lo menos desde la experiencia que tengo como concejal, soy concejala de diciembre del 2011 y siempre participé de la comisión de planeamiento, nunca un emprendimiento de tal envergadura como este tarda menos de 6 meses en el ejecutivo, digamos, para que llegue al Consejo Municipal. Y en este caso, la presentación de la firma fue en julio del 2019 y en diciembre del 2019, el último expediente que firma Mónica Sainz antes de dejar ser intendente es este. Sí, en realidad uno, a ver, si uno dice si tiene legalidad, claro que tiene legalidad, porque Mónica Sainz hasta el último minuto era intendente. Ahora sí creo que carecía de legitimidad. Es decir, me parece que un proyecto de tal envergadura hubiese ameritado, no fue enviado al Consejo Municipal como último expediente a horas de irse de la intendencia, sino tal vez que ameritaba una mirada del nuevo intendente, ¿no? De la nueva gestión. Sí, y aclarar esto, vuelvo a reiterar que en realidad indicadores en esa manzana ya existen. Es decir, si hoy la firma Coto quisiera construir, tiene una ordenanza que es la 8081 aprobada por el Consejo Municipal en el año 2006 y que se le había planteado la construcción de 5 torres de 66 metros de altura. Digo, si quisieran construir hoy tendrían eso. Esto lo digo porque algunos ya argumentaban hoy de que uno cuando hace algún planteo de este tipo, que es de tipo técnico, también de tipo, por supuesto que uno hace valoraciones políticas e ideológicas, también cuando analiza lo que es el urbanismo de la ciudad, está en contra de la construcción. Digo, si hubiese una necesidad de construir, bueno, hoy podrían hacerlo, digamos. También me llama un poco la atención esto de toquetear las normas permanentemente, ¿no? Se había dado un marco normativo y ahora vuelven nuevamente a renegociar indicadores. No sé si me llama la atención o también me molesta un poco, ¿no? Me parece que no está bueno, que no está bueno someter a la ciudad en ese sentido a modificar permanentemente lo acordado, porque, insisto, lo que se acordó en el año 2006 y se aprobó una normativa fue negociado y acordado con la firma Coto, ¿no? Con otra persona o con otra firma. Es decir, que ellos mismos acordaron esos indicadores.